cambiando mi tristeza, estoy cambiando mis temores por la alegría. ¡Cántalo! Por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor. Por la alegría del Señor. ¡Fuera con la tristeza! ¡Fuera la tristeza! ¡Puede durar toda la noche! Fuera con la vida.